Los chicos opinamos. Los chicos y las chicas también opinamos. Los chicos opinamos. Yo me llamo Amari, tengo 7 años y voy a la escuela 31. Me llamo Alma, tengo 8 años y voy a la escuela 31. Hola, me llamo Araceli, voy a la escuela 16. Hola, soy Elía y tengo 7 años y voy a la escuela 31. Hola, me llamo Morena y voy a la escuela María Bístrica y tengo 6 años. Hola, soy Luca, voy a la escuela... Hola, soy Luca, soy... ¿Me se acuerda de qué cuadro es? Yo soy de cuadro de Boca y tengo 7 años. Los chicos y las chicas opinan. Violeta, miro Los Simpson y no, y veo películas, pero películas en el DVD. Veo Los Simpson y veo películas, cosas. Veo películas. Los Simpson, Violeta y Bob Esponja. Yo veo películas. Yo también veo películas. De dibujitos. Yo veo hasta la una. Los chicos opinamos. Yo me quedé mirando mucho tiempo y me empezó a doler acá. Yo a veces me quedo a ver la tele y hasta la una de la mañana me quedo viendo la tele y después me reduermo. Los chicos y las chicas también opinamos. Yo la tengo en la pieza de mi mamá. Yo la tenía antes en la pieza de mi mamá, ahora la tengo en la cocina. Yo la tengo en la pieza de mi mamá. Yo miro Cartoon Network. Sí. Yo sí. Avenida Brasil. Yo también miro Avenida Brasil. Y también veo algo más. Yo no me acuerdo el nombre de este señor que tiene la barba como Insensato Corazón. No me acuerdo el nombre del señor de Avenida Brasil. Yo tengo dos teles. Que tiene sí, ese que tiene la barba como Papá Noel. Los chicos y las chicas también opinamos. Porque termina una novela que se la opinan. Yo vuelvo al colegio, me cambio, vengo acá y después llego a mi casa, enciendo la tele y veo cosas. No, a la tarde veo dibujitos, películas, todo eso. Cuando me levanto, a las 5 de la mañana para cerrarle la puerta a mi mamá, que me levanta mi mamá, me quedo despierta y veo los dibujitos. Después, cuando se está haciendo ya, veo después Los Simpsons y después veo películas. Avenida Brasil, Insensato Corazón, de que te quiero, y para que me perdí. Y ya no veo más. Opinamos.